Una tristeza azul sesga esta noche el aire. Intentaremos escapar de ella yéndonos por la puerta de atrás. Buenas noches y bienvenidos a La Puerta de Atrás, el espacio en Radio Crash que utilizamos para intentar conocer y comprender un poco mejor la música que significa el blues. Esta noche haremos un viaje a través de lo que fue la vida, la interesante vida de Elmore James, un bluesman nacido en el Mississippi que intentaremos conocer con canciones como esta, Madison Blues. Elmore James nace el 27 de enero de 1918 en una pequeña plantación en la cercanía de Canton, en Mississippi. Elmore James se queda impresionado al conocer un grupo de música hawaiana que pasa haciendo una gira alrededor de Canton, de su casa natal. Elmore James decide entonces dedicarse a la música. Sus comienzos musicales son básicamente con un instrumento de una cuerda conocido como jitterbug. Elmore James era hijo de John Willie Frost James, de quien cogió el nombre, y de Leola Brooks. Era el hijo, digamos, ilegítimo de ambos. Tuvo una infancia, como en muchos casos, una infancia dura, como en muchos casos de los que veremos en adelante, pero logró sobreponerse a todo esto, pues como muchos queremos o intentamos hacer con la música. Una buena muestra de ella es esto que escucharemos ahora, Standing on the Crossroads, puesto en los cruces. Thank you. be tired of living. I'll put 6 feet in the grave. I was standing at the crossroads, and my baby's not around. Well, I was standing at the crossroads, and my baby's not around. Well, I began to wonder, is poor Elmo sinking down? Aquí estamos otra noche más en Radio Crash, en la puerta de atrás, este viaje por el blues. Hemos escuchado Standing on the Crossroads, este cruce de carreteras que era tan importante, que forma parte de la leyenda del blues. A la vez que Joe Willie Frost, James y Leola Brooks tuvieron al pequeño Elmore, también adoptaron a otro niño huérfano que se llamaba Robert Holston, que se convertiría, como veremos un poco más adelante, en una figura muy importante en la vida de Elmore. Elmore, como pueden ustedes comprobar, como han comprobado con esta canción, tenía un sonido afilado, cortante. Muchos dan en llamarlo el rey de la slide guitar, de la guitarra tocada con un slide. En muchos casos este slide perdón, que consistía en deslizar un trozo de botella, también es llamado, conocido como bottleneck, a lo largo del mástil de la guitarra. Elmore fue bastante importante en este estilo. Elmore fundó un sonido muy muy característico en el blues que ha pasado a la historia y que permanecerá en ella, esperemos que mucho tiempo. Elmore comenzó en la música a la temprana edad de 12 años con este pequeño instrumento, practicando con este pequeño instrumento llamado Jitterbug. Después de haber escuchado a estos músicos hawaianos que habíamos comentado, impresionado por su carácter, por su talento, por su destreza musical. Después, una vez alcanzada la adolescencia, Elmore vagaba por los bares del Mississippi en compañía de otros grandísimos como Robert Johnson, Robert Lockwood, como Howlin' Wolf, como ya hemos visto en el anterior programa, o como Sonny Boy Williamson, Rice Miller, el segundo de ellos. De las dos primeras referencias que hemos citado, de Robert Johnson y Robert Jr. Lockwood, lo que tomó James, lo que intentó hacer suyo, fue ese estilo de cantar sesgado, cortado, tan penetrante en nuestros oídos y tan característico del primero, de Robert Johnson, esa grandísima figura que veremos un poco en el futuro. También tomó gran parte de su repertorio, como ya hemos intentado explicar en el programa anterior, en el blues. Las autorías de los repertorios es algo que, por lo menos antes, era bastante difuso, porque se tomaban canciones antiguas, se transformaban, después otros tomaban esas canciones ya transformadas y las hacían suyas, haciendo pequeñas variaciones. Era realmente bastante bastante diferente de cómo es ahora, que estamos tan sumamente preocupados todos por los derechos de nuestras canciones. Vamos a escuchar otra canción de Elmore James que se llama I Was a Fool, fui un tonto. Disfrútenla. Bueno, hemos escuchado I was a fool, fui un tonto, sin que tengan nada que ver. Ahora quiero darle la oportunidad de presentarse a un amigo mío que hoy aquí me acompaña y es algo que me hace estar realmente orgulloso. Quería dar la oportunidad de saludar a mi amigo James, que está aquí conmigo. Por favor, James. Hola, español. Put closer to the mic. Put closer, say now. Hello, Spain. Aquí ha dicho hola España, mi amigo es británico y está aquí intentando aprender un poco. La verdad es que no es un buen modo de aprender estar aquí con nosotros, pero nos llena de satisfacción tenerlo aquí. Hemos escuchado, como he dicho, I was a fool. Hablábamos de la vida de la interesante vida de Elmore James. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, en cómo en sus inicios musicales, en cómo él comenzó a tocar, cómo hizo sus primeras incursiones musicales con un pequeño instrumento. La edad de 12 años y como vagando por los juke joints, por los antros de posguerra de estadounidenses del Mississippi, como conoció a estas grandes figuras, como hemos dicho, Robert Johnson, Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson. Intentó tomar lo mejor que pudo de ellos para crearse su propio estilo, su propia figura. Cuando era adolescente, Elmore empezó a tocar en bares, en salas de baile. Esas salas quizás no eran muy adecuadas para la juventud, ya que los bailes habitualmente allí solían ser obscenos y solían ser obscenos y no estaba bien visto que los jóvenes o que aquellos que no habían alcanzado la mayoría de edad frecuentasen esos ambientes. Por eso normalmente Elmore tenía que utilizar seudónimos. Uno de los que usó fue Clean Head, cabeza pulcra, cabeza aseada. No sabemos si realmente era así, era un hombre que solía cuidar bastante. Si tienen la oportunidad de ver alguna foto, no, si no nosotros la pondremos posteriormente en el blog. Era un hombre que siempre iba realmente bien peinado, con gomina, con su pelo echado para atrás. Era realmente fantástico. Un ejemplo de estas fiestas, de lo que presuponemos que serían estas fiestas salvajes, es quizás esta canción que vamos a escuchar ahora mismo, Shake Your Money Maker, agita tu monedero. Shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker. Shake your money maker. hemos escuchado Agita tu monedero, como suponemos que Elmore le pediría al público que fuese a verlo a estas salas de baile como hemos dicho. En 1942 Elmore contrae matrimonio con Minnie May. Desde aquí no tenemos constancia de que se produjese un divorcio entre ambos. Nunca hubo constancia de ello. Me da un poco de lástima ver o pensar en la idea de que la pobre señora, de que la pobre Minnie May esté todavía con 90 o 90 y pico de años sentada en una mecedora en una casa de las afueras de Mississippi, de Canton, esperando que todavía vuelva Elmore después de 70 años que lleva tardado para ir a por un paquete de tabaco. La verdad es que es algo realmente triste. Decimos esto porque Elmore después volvió a contraer matrimonio con otra mujer que esté confirmado, y se habla, o la leyenda dice, que hubo una tercera mujer. Elmore en teoría contrajo matrimonio con tres mujeres, lo que pasa que la primera aún debe estar esperando que este hombre vuelva, sea este donde esté ella. Nosotros sabemos dónde está él, por desgracia. Quizás una canción que ilustre esto sea Strange Angels, Extraños Ángeles. Hemos escuchado Strange Angels, Extraños Ángeles. Como venimos diciendo, Elmore contrajo matrimonio tres veces. Fue un hombre de una vida tumultuosa, tanto en lo sentimental como en lo que es en la vida en sí misma. Por aquella época, en torno a en los comienzos de 1940, los hermanos Lomax, que fueron famosos por su archivo sonoro, por viajar por todo Estados Unidos e intentar recabar información, intentar grabar artistas desconocidos para entonces, intentaron localizar a Elmore para grabarle. Ellos iban más que nada en busca de Robert Johnson, de aquella figura ya no tan desconocida por entonces, pero tan recurrente, tan atractiva. Iban en busca de Robert y de todo aquello que lo había rodeado. Elmore James estaba también entre este círculo de artistas que giraban por todo el sur del Delta. Y la verdad, la cuestión es que no consiguieron encontrarle. Encontraron a Robert, gracias a Dios. Por ello tenemos el archivo de su música tan sumamente interesante, de una calidad tan apabullante. Y a otros tantos, pero a Elmore por aquel entonces no consiguieron dar con él. A principios de 1940, aparte de esta curiosa historia con los hermanos Lomax, Elmore es llamado a filas y forma parte de la segunda, entra a batallar, entra en guerra en la segunda guerra mundial. También logra convertirse en soldado y forma parte de la invasión de Wuhan contra los japoneses. Por lo visto tuvo un papel, digamos que importante, no sé si importante, pero al menos activo en la guerra. Al volver a su vida civil, este motivo, haber estado en la guerra, en algo tan cruento, tan despiadado como la guerra, quizás moviese al bueno de Elmore a escribir canciones tan descarnadas como esta: No Love in My Heart, no hay amor en mi corazón. You just like the devil. Loving my heart for you. Now I'm going back home. Nothing I can do with you. Now I'm going back home. Tell you what I'm going to do. I'm going back home. Tell you what I'm going to do. I'm going to get me another woman, because I can't use you. Oh, no love. You. I was a fool to believe what you said. Yes, I was a fool to believe what you said. Now I'm tired of you treating me while I'm making bread. Hemos escuchado No Love in My Heart. Como decíamos, Elmore tuvo un papel en la Segunda Guerra Mundial y la verdad es que gracias a Dios salió indemne. Canciones probablemente como esta, como una fantástica base rítmica con ese groove irresistible, hacen que amemos más la figura de este hombre. En su vuelta a la vida civil también le ocurrió lo mismo, como hemos visto la semana pasada, Howling Wolf. Elmore volvió a canto con su hermano, con Robert Holston, que por entonces regentaba una tienda de electricidad. Esto se volvería realmente importante en su vida y sobre todo en su desarrollo musical, ya que Elmore practicó experimentó con muchos componentes de electricidad que encontraba en la tienda de su hermano. Y también con distintos emplazamientos para las pastillas. Esto consiguió que Elmore evolucionase su sonido y le diese ese toque tan característico que le haría tan profundamente reconocible y tan profundamente bueno, podemos decirlo así. Un ejemplo de esto es probablemente esta canción, Bobby's Rock, el rock de Bobby. Hemos escuchado el rock de Bobby. Después de que James consiguiese desarrollar, consiguiese inventar su sonido, practicando, como hemos dicho, en la tienda de su hermano, probando diferentes componentes, Elmore tuvo la fantástica oportunidad de grabar para el sello Trumpet. Grabó una fantástica canción que se convertiría en un referente de su discografía y le daría también nombre a su banda. Esta canción supuso para Elmore, no sé si directamente llegó a alcanzarla en vida, pero después hubo una agria polémica en cuanto a la autoría de esta canción, que es Dust My Broom, porque Robert Johnson tenía un tema muy, la verdad es que un tema igual, simplemente varió el nombre pero la canción es prácticamente la misma. La canción de Robert Johnson era Dust My Room. Yo creo que Elmore aquí quiso hacerle una broma un tanto macabra al destino, porque la traducción de Dust My Room es Desempolva mi escoba. Aquí cada uno que le dé la interpretación que quiera, sea sexual o no. Como hemos dicho, esta canción se convertiría en un referente con ese comienzo musical. ese riff del principio que es lo más característico en la obra de Elmore y que repetiría hasta la saciedad en sus grabaciones posteriores. Como ya hemos dicho, también le dio nombre a su posterior banda, los Das Brummers. Vamos a escucharla aquí: Das My Broom, desempolva mi escoba. Hemos escuchado la fantástica Das My Broom, una queja constante acerca de las relaciones que James tuvo que Elmore James tuvo con las mujeres que previamente ya por lo visto las había tenido Robert Johnson. Esta canción supondría un cambio radical en la vida de Elmore, porque esta canción se convirtió automáticamente en un éxito en todo el sur de Estados Unidos, en la zona del Mississippi y sobre todo, y lo más importante, en Chicago, que era donde se manejaba toda la escena musical del blues, donde se manejaba todo el cotarro, digamos. Lo que no hemos hablado la semana pasada, la verdad, un despiste irreparable, imperdonable por nuestra parte, fue hablar del misterioso tren. Era ese tren que tomaban los bluesmen procedentes del Delta del Mississippi, que conducía directamente a Chicago, la ciudad eléctrica del blues. Seguía la ruta esta por carretera, la ruta 61, la que es conocida también como la ruta del blues. Todos estos bluesmen acudían a Chicago en busca de una oportunidad, quizás movidos también por la utopía del alcohol gratis, de las mujeres fáciles y de tantos otros estigmas. Esta, como decíamos, perdonen el desvarío, esta canción supuso un cambio radical en la vida de Elmore James. Rompió, debido a su éxito, viendo su éxito, rompió el contrato que había contraído con Trumpet y firmó por los hermanos B. Harry, grabando con ellos muy prolíficamente. y una obra extensísima y de una calidad enorme. Un ejemplo que podemos dar para esto es esta fantástica canción de un ritmo enérgico e increíble, Got to Move. Hemos escuchado Got to Move. Tengo que mudarme. Esta fue la mudanza que realizó Elmore desde el Delta, después de la guerra, a Chicago, donde se le estaba brindando, muy acertadamente por otra parte, una fantástica oportunidad. Cuando cambia de sello y comienza a grabar para los hermanos Vihari, lo hace al comienzo con Ike Turner, el fantástico Ike Turner, tocando el piano y tocando también la guitarra. Le dedicaremos probablemente en el futuro un programa a Ike Turner, este fantástico músico de blues y de rhythm and blues, fantástico músico, pero por otra parte horrible persona, como aquí tenemos entendido, sino que se lo pregunten a la pobre de Tina. Al comenzar su nueva vida en Chicago, yo creo que ya Elmore se encontró en su salsa. Elmore siempre tuvo fue proclive a la decadencia. Comenzó a moverse en una vorágine de alcohol, drogas, sexo sórdido, donde él sé que por visto se encontraba realmente a gusto. Fue un hombre de una vida efímera, como veremos un poco más tarde. En su banda era conocido, es una leyenda, pero yo no lo sé porque por desgracia no estaba ahí, pero era famoso que entre sus Venom Dusters, la banda que le acompañaba, se bebiese con bastante facilidad, en unas cantidades considerables, después de cada grabación. En muchos casos se habla que también, incluso durante las grabaciones, se bebía y se tomaban bastantes drogas. La verdad es que viendo cómo tocaban estos muchachos con estos riffs eléctricos, cortantes, salvajes, cómo tocaban todo juegos, desde la base rítmica sólida, desde los vientos hasta las guitarras, en la propia voz de Elmore que sonaba como si estuviese, como si viniese directamente del maldito infierno. Si el alcohol ayudaba a esto, yo la verdad es que jamás protestaría de una forma mejor una cirrosis hepática. Que Dios les bendiga a ellos y a nuestro amigo Johnny Walker. Es fantásticas estas grabaciones. El único que se desmarcaba un poco era el guitarrista Homesick James. Compartían apellido, y Homesick decía que era, yo creo que erróneamente, primo de Elmore, lo cual le suponía o suscitaba en sus compañeros de banda no pocas miradas de recelo, que era aquel hombre que, por Dios, grababa sobrio. Eso no se puede permitir. Veremos un ejemplo de este salvajismo, quizás movido por el alcohol, en esta fantástica y atrayente Rolling and Tumbling. Hemos escuchado Rolling and Tumbling, que podría traducirse así muy, muy a la buena de Dios como andando por ahí de picos pardos. Esta fantástica canción con esa base rítmica, con esa batería loca, potente, es vamos, uno de los claros ejemplos de lo que sería la carrera, la obra de James. James, como hemos dicho, fue un hombre que vivió al límite, vivió en el lado más salvaje que podemos conocer de la vida. Era un hombre que le gustaba conducir rápido, conducir coches deportivos rápidos, y también le gustaba algo tan peligroso como la caza con perros, y ir de caza por ahí, a veces en unas condiciones de no sobriedad un tanto preocupantes. ¿Por qué negarlo? Como hemos dicho, con sus Bram Dusterps, grabó canciones que se convertirían ya en himnos, que pasarían a la memoria, a la profusa memoria del blues. Ejemplos son My Bleeding Heart, Don't Somebody Wrong, o esta fantástica, realmente fantástica, soy un fan aférrimo de esta canción, con esa guitarra penetrante, Look on Yonder Wall. Look up on the wall and read down my precious pain. Como hemos visto, Elmore James, audaz, temerario, como su voz en este caso golpeándonos nuestros oídos y nuestras sienes, como una frase bien decía Elmore, y le advertía a esa chica, a esa mujer desconocida: podrás encontrarte a ti misma en otro hombre. Elmore cuando volvió a su vida civil, como comentábamos, después de la guerra, a Canton con su hermano le notificaron que tenía una enfermedad cardíaca crónica. Elmore entonces tuvo que vivir con el desconocimiento, bueno, todos en realidad tenemos que vivir con el desconocimiento de la muerte, de la fecha de nuestra muerte, pero eso quizás también fuese una razón que le llevase a llevar esta vida tan sumamente salvaje y alocada. Y también probablemente fuese algo que le llevase a escribir canciones como esta que vamos a escuchar ahora, One Way Out, solo esta salida. Como podemos comprobar, la temática de las canciones de James, de Elmore James, era básicamente similar: intentar escapar de todo, de la vida, de quizás de lo más difícil de uno mismo, y también del trágico destino que se le había presentado con esta enfermedad cardíaca irreparable. Elmore James muere en 1963. Este trágico destino también quiso gastarle una broma macabra al darle la muerte, ir a buscarle en esta fecha, justo un año antes de que se fundase el festival American Folk Blues Festival, ese festival que ya hemos comentado en el programa anterior, que se realizaba por distintos países europeos, cuando la fama le sonreía a artistas como Howlin' Wolf, como Muddy Waters. Quiso ensañarse con esta figura increíble de la música que estamos intentando desentrañar hoy. Elmore sin duda hubiese tenido un gran éxito y hubiese tenido un espaldarazo definitivo a su carrera participando en este festival, porque su música ya había transgredido y había sobrepasado las fronteras estadounidenses. Bandas como los Rolling Stones ya eran ya eran conocedoras de sus canciones, conocedoras y valedoras del talento de las canciones de Elmore, sobre todo con otra vez esa figura importante, reivindicativa del blues americano, como fueron los Rolling Stones. Brian Wilson, el primer alma mater, el alma primigenia de los Stones, ya a principios de la fundación de la banda ya reivindicaba el papel de James y le versionaba constantemente. Fue el modo en el que introdujo a sus compañeros Richards y Jagger las fantásticas canciones de Elmore, la fantástica obra de Elmore. Elmore se fue, como decimos, en 1963, pero no antes sin dejarnos auténticas joyas como esta: Elmore Jumps One. Elmore salta solo una vez. Hemos escuchado Elmore Jumps One. Elmore salta solo una vez. Probablemente ante la acucia de la muerte, como veníamos comentando, en la vida de Elmore, que ya veía próximo su fatal desenlace, le hizo quedarse sin palabras, como hemos comprobado aquí con esta fantástica canción instrumental que venía a representar todo lo que fue una constante en su música: esas walking bass excitantes, esas baterías potentes, desgarradoras, Y quizás el morro al sentirse ya en el estertor de la vida ante la lucidez que da en ese último momento la muerte, quizás la única lucidez, la lucidez válida, la lucidez de la muerte, por muy triste que sea así decirlo, le hizo recordar esas noches que hubiese pasado bajo en la penumbra de un hotel de un barrio del South Side de Chicago. De un hotel en una cama con las sábanas deshechas y con la calidez aún latente de un cuerpo en el que poder perderse y olvidar todo el dolor de una noche. Quizás esto le llevase a escribir canciones como esta, Fine Line Mama. Hemos escuchado Fine Line Mama, quizás la metáfora que tuviese Elmore James al constatar que la muerte iba a buscarle esa muerte que a veces queremos el sector masculino imaginárnosla dulcemente con dulzura como una mujer de curvas que quizás pueda abrazarnos en su seno cálido. Como hemos dicho, Elmore James muere en Chicago en 1963, más concretamente el 23 de mayo. Muere en Chicago y es trasladado a Mississippi. Como todos, como bien hace el salmón, yo creo que fue a reposar, sus restos fueron a reposar allí donde a la tierra a la que le había visto nacer, la tierra que le había dado la vida, no sin antes dejar un rastro indeleble en la historia de la música y más concretamente en la historia del blues. Elmore James influyó entre muchos otros a artistas tan fundamentales como Jimmy, figuras del rock tan fundamentales como y del blues como Jimi Hendrix, como Brian Wilson, Jeremy Spencer de Fleetwood Mac y Stevie Ray Vaughan. Su rastro, su talento, su figura oscura y y mágica ya se quedaría grabada en sus mentes y en las nuestras para acompañarnos lo que nos quede de tiempo aquí bajo lo que conocemos como esta vida y en este momento. Como hemos dicho, Elmore fue a descansar eternamente allí donde había nacido. Se volvió a Canton. Y esto lo ilustra perfectamente este Canton Mississippi Breakdown, Elmore James. Aquí seguimos en Radio Crash, ya despidiéndonos definitivamente y esperando que la próxima semana decidan también acompañarnos. Darles muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su atención a esta música tan interesante que es el blues y que modestamente queremos hacerles llegar desde aquí. Y también saludando, si todavía está en antena, a un querido compañero de trabajo como es Hugo de Aceros Hábiles. Huguito, si estás ahí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y sean muy felices, pero no olviden nunca tener presente la puerta, tener a vista la puerta detrás. Les veremos la próxima semana, como bien ha dicho mi amigo, lo que hemos dicho anteriormente. Sean felices, pero no olviden nunca tener presente la puerta de atrás.